Capítulo 39. Me denegaron el aterrizaje. Exactamente no podía culparles de eso. No era para tanto que tuviera mi propio piloto satánico. En tierra no había nadie que no hubiera jugueteado con algo oscuro en un momento u otro. Pero les preocupaba que el libro cogiera a Cabrook de algún modo, y entonces todos estaríamos bien jodidos. No me podía deshacer de él. El cazador que se llamaba a sí mismo algo más que la muerte definitiva simplemente no se iría de mi lado. Y una parte secreta en mí estaba contenta con eso. Sobrevolaba Dublín con la muerte. Cosas de importancia para una camarera de una pequeña ciudad de Georgia. Tuve que mirar desde el aire mientras la debacle se precipitaba. Y fue una debacle. Lo arrinconaron, lo encerraron con piedras, lo redujeron hasta que lo tuvieron encerrado en las escaleras de la iglesia, donde me habían violado. Me pregunté si de algún modo lo sabía y estaba intentando meterse conmigo. Seguí esperando a que hablara en mi mente, pero no lo hizo, ni una sola vez, ni una palabra. Era la primera vez que estaba cerca de él, y no había intentado meterse conmigo de algún modo. Imaginé que las piedras y los druidas tenían un efecto desmoralizante sobre él. Mientras yo miraba, movieron las cuatro piedras, este, oeste, norte y sur, cada vez más cerca, hasta que formaron las esquinas de una caja, de 3 por 3 metros a su alrededor. Una suave luz azul empezó a emanar entre las piedras, como si formaran una jaula. Todo el mundo se echó hacia atrás. «¿Y ahora qué?», susurré dando vueltas alrededor del campanario. «Ahora es mío», dijo Drustan con calma. Los druidas Keltar empezaron a cantar y el escocés de ojos plateados dio un paso al frente. De repente tuve una visión de él, roto y muerto en las escaleras de la iglesia. El libro transformándose en la bestia, sobresaliendo por encima de los demás, deshaciéndose de uno tras otro. «¡No!», grité. «¿No qué?», dijo Barrons al instante. «¡Para, Drustan!». El escocés miró hacia arriba y se detuvo. Estudié el cuadro que tenía debajo. Algo no estaba bien. El Sin Sardab estaba en las escaleras como si fuera un libro de tapa dura inofensivo. Ninguna bestia que sobresaliera. Ningún Obanion con dientes de sierra. Ninguna Fiona desollada. ¿Cuándo salió del coche?, quise saber. No me contestó nadie. ¿Quién lo conducía? ¿Alguien vio al libro salir del coche? Riordan, Lord, hablad, les dijo Barrons bruscamente. No lo sé, Barrons, no lo vi. Pensé que lo habías visto tú. ¿Cómo terminó en las escaleras?, Uvelain siseó. Es una ilusión, lancé un gruñido. En realidad, no está allí. Debo de haberle perdido la pista. Me preguntaba por qué no se estaba metiendo conmigo. Lo estaba haciendo, solo que no del modo en que normalmente lo hace. La he fastidiado. ¡Ay, mierda! ¡Uvelain, cuidado!